Hoy vamos a ver, vamos a continuar con el tema de familias extraordinarias. ¿Recuerdan que la semana pasada platicamos de la familia? ¿De qué familia platicamos? De Isaac, Rebeca y sus hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Bueno, ahora vamos a ver la familia de Jacob. Y vamos a ver cómo se van suscitando. A mí me interesa que usted vea que hay cosas que en ocasiones podemos ver que son herencias, pero en ocasiones vamos a ver que son experiencias que vamos aprendiendo y vamos repitiendo. Y eso, así somos los seres humanos. Los seres humanos fuimos creados por Dios para aprender por imitación. Así aprendemos a caminar, así aprendemos a hablar, así aprendemos el idioma materno con el que vamos desarrollándonos desde chiquitos. Y aunque el bebé no sepa articular todavía las palabras, empieza a escuchar y empieza a entender y a darle significado. Y de repente un día, ese bebé, sin haber ido a la escuela, empieza a expresarse perfectamente en su lenguaje y un bebé se va pareciendo a sus papás y va tomando actitudes, gesticulaciones y muchas cosas más. Porque así somos los seres humanos, así aprendemos. Pero aprendemos lo bueno y aprendemos lo malo, y aprendemos a vivir en familia y aprendemos muchas cosas más. En ocasiones decimos, nadie te educa para el matrimonio, y eso es parcialmente cierto, pero es parcialmente falso. ¿Por qué? Porque ciertamente a lo mejor papá y mamá nunca nos dicen, mira hijo, el día que te cases, o mira hija, el día que te cases tienes que actuar de tal y cual manera. Yo sé que hay papás que sí lo hacen, pero la mayoría no lo hacen. Pero aprendimos por lo que vimos, y eso nos va llevando a repetir actos, a repetir situaciones. Y lo peor de todo es que hay muchas cosas que cuando uno es hijo, uno dice, eso no me gusta de mis papás, yo no lo voy a hacer. Pero ya está en el chip, en el cerebro. Y cuando nos toca estar casados, hacemos exactamente lo mismo. Así que eso muchas veces nos lleva a perder la brújula de lo que dice la Escritura. Salmo 133, usted se lo sabe, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera 60 y después nos vamos a mudar a la Nueva Traducción Viviente. Pero el Salmo 133 en la versión Reina Valera 60 es muy hermoso, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo hable esta mañana a cada corazón de los que estamos aquí, que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, sino que sean tu palabra la que penetre cada corazón de los que escuchan este mensaje aquí, que lo están viendo en la transmisión en vivo o que estarán escuchándolo por cualquier otro medio grabado, Dios. Sea tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que esta es una promesa de Dios, pero también un anhelo de su corazón y es un anhelo de todos nosotros. Leo el mismo Salmo, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente, que dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Esa es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Una familia que pueda vivir, dice aquí, en armonía, en unidad, en paz. Pero habla desde la cabeza, cuando lo ejemplifica con la barba de Aarón, ahí empieza todo, desde los padres, papá, mamá. Ahora, recordemos, hoy vamos a ver la parte de la vida de Jacob, que Jacob fue un hijo consentido. ¿Quién consentía a Jacob? Su mamá, y tuvo problemas con su hermano, porque a su hermano, ¿quién lo consentía? Su papá, y eso generó problemas. Y fue la razón por la que tuvo que salir huyendo de su casa, perdiendo la relación con sus padres, perdiendo la relación con su hermano, no existía el WhatsApp, de decir diario le mando un mensajito a mi mamá o le hablo por teléfono, nada de eso. No tuvo relación ni con papás, ni con hermanos, ni con sobrinos, y en general, pues con toda la familia, por lo menos durante 20 años. ¿Cuántos de ustedes están distanciados de su familia? Y tal vez hay algunos que dicen, pues hace años que no los veo. Pero a su vez, detrás de Jacob había una historia llena de mentiras. Recuerde usted que los abuelos de Jacob, los abuelos paternos, no nos dice mucho de los abuelos maternos, pero creo que también traigan su historia por lo que podemos aprender en la Biblia. Pero los abuelos paternos de Jacob, ¿quiénes fueron los abuelos paternos de Jacob? ¿Se acuerda usted? A ver, ¿qué tanto han leído la Biblia? ¿Quiénes eran los abuelos paternos de Jacob? Abraham y Sara. Y Abraham y Sara fueron los padres de la fe, pero también fueron muy mentirosos. ¿Usted recuerda que ellos eran mentirosos? Les gustaba mentir. Por lo menos la Biblia nos relata de dos mentiras donde ellos se presentaron diciendo que eran hermanos cuando en realidad eran esposos. Misma mentira que repitieron Isaac y Rebeca, el hijo de Abraham y Sara, buscando por un lado salvaguardar la vida de cada uno de ellos, en primer caso de Abraham, después Isaac también quiso guardar su vida, pero en realidad lo que estaban buscando era el dinero. Estaban en momentos de crisis. Ellos se presentaron en otros lugares para hacer negocios, para tratar de ver qué ganaban. Y si me acompaña Génesis 12, versículo 10, Génesis 12, 10, cuando Abraham, solamente Abraham, sin la H-A, que Dios después le agregó a Abraham. Génesis 12, 10, dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán, y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien, debido al interés que tienen en ti. A ver, señoras, ¿cuántas de ustedes le aceptarían esto a su esposo? ¿Qué, qué? ¿Qué somos qué? ¿Lo aceptaría? Puso en riesgo a Sara. Cualquiera pudo haberla tomado como mujer, y Abraham, mientras no le hiciera nada y recibiera su dinero, adelante. Eso se oye feo, pero eso se llama prostitución. Si no llegó a más, no fue porque Abraham y Sara hayan sido rectos e íntegros. Si no llegó a más, es porque Dios intervino con sueños y Él manifestó toda la verdad. Porque Dios, aún en las torpezas, metió su mano para evitar que las torpezas de Abraham y Sara llegaran a más. ¿Cuántas veces nosotros cometemos torpezas y Dios tiene que intervenir para evitar que podamos llegar más lejos? Ahora, pase al capítulo 20, ahí mismo en Génesis, y vamos a ver los primeros dos versículos. Génesis 20, 1 y 2, dice, aquí ya había cambiado Dios la naturaleza de Abraham, ahora ya era Abraham. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía ahí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. ¿Y qué hizo Abraham? Que te vaya bien. Solamente. Dice, mira, tú eres muy hermosa. Accede a lo que ellos te digan para que yo pueda ser guardado. Y para que no se nos caigan los negocios que tenemos aquí. Se da cuenta que Abraham era el padre de la fe, sí, pero también tenía muchos defectos y también tenía muchos pecados. Por eso es que siempre que vemos la Biblia, cualquier personaje, por extraordinario que sea, ninguno de ellos es comparable con el Señor Jesucristo, porque solo hay uno que pudo pagar por nuestros pecados en la cruz, porque fue perfecto en toda su vida terrenal, y ese es Jesucristo. Pero entonces tenemos el contexto de mentira. Fíjese bien, esto es muy importante. Abraham y Sara privilegiaron el dinero, los bienes materiales, las ovejas, los chivos, las cabras, los camellos, lo que podían haber ganado, ellos lo privilegiaron sobre su integridad. Abraham le dice a Sara, no me importa que te tome cualquier otro como mujer. Mientras salgamos ganando, no hay problema. La escala de valores está mal. ¿Qué es primero? ¿La relación o el dinero? El dinero ahí se queda. Pero Abraham no privilegió la relación. No privilegió a su esposa, no privilegió la integridad. Y si pasamos al capítulo 26, ahora tenemos la situación de Isaac en Gerar, curiosamente ante el mismo rey, y dice en Génesis 26, versículo 7, y cuando los hombres que vivían ahí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, ¿qué dijo? Es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matará para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó, es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Mejor tenía temor de Dios para no pecar el de los filisteos que el propio Isaac. Así que Jacob, después recuerde lo que vimos la semana pasada, su madre le dice, tú miente, arma todo una obra de teatro con efectos especiales, vestidos, aromas y todo, para que pudiera parecer que era Esaú. Y Jacob había sido bien entrenado, había aprendido bien en carne propia lo que se refiere a la mentira. Por lo menos vemos toda esa parte, ¿verdad? Jacob aprendió de sus abuelos y aprendió de sus padres a ser mentiroso. Jacob siempre lo vemos como el tramposo, pero hay que ver, bueno, ¿y a él quién le enseñó? No era que él lo hubiera sacado de la nada, él tenía buenos antecedentes. Y cuando llega y se casa con Labán, con Raquel y Lea, su suegro Labán, le enseña y le amplía más el panorama de la mentira, porque le hace la trampa, ¿verdad? Él quiere casarse con Raquel y le pone a Lea enfrente, dice, así se hacen las cosas aquí. Y a partir de eso, Jacob se pone las pilas para mal y empieza a actuar con trampas para despojar a su suegro de su riqueza y apropiársela él. Ahora, entremos a la familia de Jacob. Jacob ahora ya tiene 11 hijos que no les da un trato igual y tiene un hijo al que le da un trato privilegiado. La relación del papá con todos los hijos, Jacob fue hijo consentido, bueno, él también fue un padre consentidor. Jacob fue un hijo favorito, Jacob también fue un padre que tuvo un hijo favorito. ¿Se da cuenta cómo se fueron repitiendo la historia? Ahora vamos al capítulo 37, versículo 3 de Génesis, 37:3, y dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. A ver, si Jacob hubiera vivido en esta época, Él hubiera comprado a José la ropa en una tienda de marca. ¿Qué tienda le gusta a los chavos, a los jóvenes? La ropa de American Eagle, de Hollister, Zara, totalmente Palacio. Pero a sus otros 11 hijos, ¿qué les hubiera comprado? Ustedes vayan al tianguis. ¿Se da cuenta de las diferencias? Las oportunidades no eran las mismas. Tal vez hubiera mandado a su hijo a la escuela más cara y más prestigiosa. Pero a los otros hijos, no, ustedes van a la escuela de gobierno, ¿verdad? La pública, la que no cuesta. Un trato especial. José en cierta manera no tenía la culpa, pues él era hijo. Pero Jacob empieza a tener determinados privilegios y diferentes actitudes. Les exige más a los otros hijos que a José. Los otros hijos tenían la obligación de salir a trabajar. José no, José estaba con él todo el tiempo. Así que eso va dando un lugar a un espíritu de competencia. Y nuestra labor como padres es justamente evitar eso entre nuestros hijos. Buscar tener un trato parejo y que las reglas sean las mismas y las exigencias sean las mismas. Es obvio que a veces van cambiando por las edades, pero sobre todo cuando uno tiene hijos que son mayores de edad o menores de edad, pero el trato, las reglas, las exigencias, las oportunidades y las bendiciones deben de ser parejas. Parejas. Todo debe ser igual. Pero imagínese que usted le compra a uno de sus hijos auto y a otro no. Que a uno le da determinados tratos privilegiados. Con uno va a tiendas de marca y con los otros va al tianguis. ¿Cómo se sentirían sus hijos? Y eso obviamente afectó la actitud de José. Ahí mismo en el Génesis 37, ahora veamos el versículo 5, dice: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. ¿Qué le faltaba a José? Sí, tenía sueños, pero no era muy prudente, que digamos. Entonces él se daba cuenta: pues yo soy el favorito de papá, hay competencia, pues voy a moler más a mis hermanos. Les voy a platicar el sueño para que vean que ellos se van a inclinar ante mí. Para que vean que yo soy el más importante. Es un sentido de competencia. Hasta los discípulos del Señor Jesús, entre los 12 apóstoles, había competencia. ¿Se acuerda que algunos decían: Señor, cuando estamos en tu reino, que uno se siente a tu izquierda y el otro que se siente a tu derecha? Y los demás se enojaban. Creo que a veces los hijos tienen la misma actitud. Ahora, el problema es que muchas veces ese pleito entre los hermanos se puede convertir en un pleito hacia los papás. Y de repente el hijo resentido contra el hermano también está resentido contra el papá. ¿Por qué? Porque empieza a ver esas diferencias en el trato. Y entonces dice: me las vas a pagar también tú. Y es donde se desarrolla esta historia. Ahí mismo en Génesis 37, ve ahora el versículo 18. Versículo 18. Dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, ya tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémosle y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ahora, hago una pausa aquí. Ellos estaban así, planeando un mal contra José, pero indirectamente, ¿quién estaban dañando también? Al papá, ¿verdad? Aquí viene la venganza. Versículo 21. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. De alguna manera su conciencia reaccionó, ¿verdad? No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémosle en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. No es que Rubén fuera muy bueno. Su conciencia le decía, no lo mates, solamente déjalo morir. Él quería quitarse la etiqueta de asesino de encima, ¿verdad? Si se murió fue solito. Rubén decía, fíjese, entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en una cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. ¿Se da cuenta el pensamiento? ¿Cómo es mi hermano? No lo voy a matar, solamente lo voy a vender. Es decir, a veces se hacen cosas simplemente para tranquilizar la conciencia, pero el engaño del pecado es que nos hace creer que está bien. Judá se creía bueno porque dijo, no lo matemos, solamente vendámoslo como esclavo. Y muchas veces así somos los seres humanos. Hacemos cosas malas, pero le queremos poner la etiqueta de algo bueno. Y cuando eso ocurre dentro de una familia, esa familia se destruye. Ahora, sigamos leyendo, porque dice aquí, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas, después de todo él es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Por 20 monedas de plata. Ahora, lo peor de todo es que los hijos de José, de Jacob, los hermanos de José, eran igual de mentirosos que su papá, que sus abuelos, tanto paternos como maternos, que sus bisabuelos. Ellos empezaron a desarrollar el mismo mal hábito, el mismo pecado, la misma forma corrompida de pensar con la mentira. Empezaron a tomar la mentira como una forma de vida. Entonces, dice la Biblia que tomaron la túnica, la llenaron de sangre de algún animal que por ahí mataron, y llegaron con el papá llorando, papá, encontramos esto, no es de nuestro hermano. El papá le dice, sí, le hacen duelo. Y ellos viven la mentira de un duelo que ellos sabían que era una farsa. Pero eran buenos actores. Ellos se podían haber ganado el premio al Oscar de mejor actor, porque vivieron todo. Así fue como lo desarrollaron. ¿Cuántas veces uno puede enseñarle a los hijos a mentir? Hace poco me tocó enfrentar una situación de una familia. Lo peor de todo es que el pecado fue visto tan natural, porque la familia entera había aprendido a engañar, a vivir una farsa. Si uno se pregunta, ¿cómo se corrige eso? Cuando desde papá, la mamá y los hijos han aprendido a vivir una farsa. Cuando ellos sienten que está bien y se creen sus propias mentiras. Claro, aquí había otros sentimientos, había envidia, había celos. Y lo peor de todo es que los papás fueron los que metieron eso en el corazón de los hijos. Ahora vamos al libro de Santiago, Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Santiago 4, del 1 al 3. Yo quiero que usted piense en función de su familia, en función de sus propios hijos, o en función de sus hermanos de sangre, o en función de sus propios padres. Fíjese lo que dice Santiago 4, del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman, esto me llama mucho la atención, traman y hasta matan para conseguirlo. Fue lo que estuvieron dispuestos a hacer los hermanos de José. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Eso, fíjese cómo Dios pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Y van surgiendo envidias y competencias. Pero repito, lo peor, lo más triste, es que esto fue Jacob quien lo inyectó en sus hijos. Ahora, piense, ¿cuántas cosas yo he inyectado en el corazón de mis hijos y que a lo mejor me tengo que arrepentir? Y que a lo mejor yo he sembrado mal en sus corazones por malas actitudes, malas palabras, malas enseñanzas que les he dado. Cuando vemos la Biblia como un espejo y nos reflejamos ahí sin justificarnos, sino tal como Dios nos dice las cosas, es cuando podemos tomar acciones para corregir. Cuando nos justificamos a nosotros mismos y decimos, no, pero creo que yo estoy bien. Cuidado, porque entonces tarde o temprano vamos a cosechar todo ese problema sobre nosotros. Esta fue una familia que vivió muchos años destruida. Ahora, ¿cuál fue la actitud de José? Vamos a ver la actitud de José. Génesis 42, pasaron los años. José, usted recuerda la historia, estuvo trabajando con el capitán de la guardia, estuvo preso, le interpreta después el sueño al faraón, se convierte en el hombre más importante en Egipto después del faraón. Así que pasaron muchos años, por lo menos 14 años habían transcurrido. José ya era un hombre maduro, ya no era el adolescente. Su vida había se había transformado, su fisonomía se había transformado. Así que en Génesis capítulo 42, versículo 3, nos relata qué ocurrió cuando los hermanos de José llegan a Egipto a comprar comida después de aquella gran crisis. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él, con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero, escuche bien, fingió no conocerlos y les habló con dureza. Fingir es una forma de decir mentir. ¿Ustedes de dónde vienen? Les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Ahora, José tiene la sartén por el mango, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y sale a relucir en su personalidad, ¿qué cosa? La mentira. Ahora voy a usar la mentira para manipular la situación. En cierta forma, Dios ya había hecho que se cumpliera lo que él había soñado, porque sus hermanos, cuando llegaron con él, tuvieron que inclinarse, rostro en tierra ante José. Pero José no se conformó con eso. Dijo, ahora los voy a hacer sufrir un poquito. Y empieza su venganza. Pero note que la forma en que empieza la venganza es con mentira. Voy a fingir que no los conozco. Y empieza a tratarlos con dureza. Y los hermanos de José, aunque habían pasado muchos años, se seguían creyendo su mentira. Le platican a José, nosotros éramos dos hermanos, pero a uno de ellos, quién sabe qué le pasó, se lo mataron, y le echan el cuento. Fíjense cómo los hermanos de José llega un momento en que ya se creen sus propias mentiras. Vuelvo a insistir, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Porque muchas veces nosotros somos los que vamos sembrando en ellos determinadas semillas, determinados pecados, determinados malos hábitos. Y recuerden, los seres humanos aprendemos de lo que vemos, de las experiencias en casa, de la forma en que se convive. Así que José y los otros 11 aprendieron a ser mentirosos. Y José aprovecha la situación y empieza a manipularlos. Y empieza a poner en ellos pensamientos de temor. A uno de ellos lo dejó en la cárcel. Cuando compraron la comida, le dice a su ayudante, mira, regrésales el dinero, pónselos ahí. Luego, y empieza a armar toda una mentira para poder quedarse con uno de ellos en la cárcel. Y los hace sufrir. Y si ustedes me hicieron sufrir, ahora yo los voy a hacer sufrir más. Pero José no pensó en el sufrimiento también que le estaba causando al papá. Porque él sabía que al regresar los hermanos a su tierra y le dijeran, fíjate papá que a uno de nuestros hermanos lo dejaron preso allá en Egipto, pues que el padre se iba a desmoronar. Eso no lo pensó José. Y si lo pensó, tampoco le importó. Él lo que quería era disfrutar la venganza. Y otra vez nos ponemos en la posición. José es uno de los personajes más admirados de la Biblia. ¿Quién no puede decir qué chulada de persona? En muchos sentidos es un extraordinario ejemplo para cualquiera de nosotros. Pero como humano, como ser humano, él también estuvo sujeto a la redención porque él también fue tan mentiroso y tan vengativo y tan lleno de odio y rencor como sus hermanos o como cualquier otro. Pero eso nos deja ver qué destruye a una familia. Porque a veces vemos el daño de un hijo hacia el otro, a veces vemos el daño de un hijo hacia el papá, a veces vemos el daño entre ellos mismos. Déjeme platicarle una historia que fue real. Un día llegó a verme un hombre aquí de la congregación. Él ya murió. Pero él se metió en un pleito contra su papá por unos terrenos que el abuelo había heredado. Demandó al papá porque él dijo, creo que tengo más derecho yo que tú a ser el heredero de mi abuelo. Presentó sus argumentos y los presentó tan bien que ganó el juicio civilmente. Pero el día que ganó el juicio, el mismo día que ganó el juicio, a él se le manifestó el mal de Parkinson. Me vino a ver. Y obviamente, pues, yo le hice ver que en las Escrituras, nuestra obligación como hijos de honrar a nuestros padres, dije, el peor error que tú pudiste haber cometido era demandar a tu padre. ¿Pudiste haberle ganado? Sí, pero es lo peor que pudiste haber hecho. Nunca un hijo puede irse en contra del papá bajo ninguna circunstancia. No hay argumento que tú puedas decir, por esto puedo demandar a mi padre. Porque la Biblia nos dice, hónralo. Y la Biblia no nos dice si fue bueno o fue malo. Simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero entonces él me dijo, no hermano, fíjese que, pues, pienso vender esos terrenos, y con eso pagar mi tratamiento médico. Y entonces yo le pregunté, ¿y no te convendría mejor pedirle perdón a tu papá y regresarle los terrenos y que Dios te sane? Para mí fue tan claro como cuando Giesi, el siervo de Eliseo, codició las riquezas que le ofrecían a Amán y el día que las aceptó le dio lepra. Primero, déjame decirle, este hombre fue y le pidió perdón al papá, le devolvió los terrenos y fue sano. Pero cuando vio que estaba sano, dijo, entonces no era cuestión de los terrenos, y volvió a quitarle los terrenos al papá. Y entonces le vino otra vez la enfermedad. Y en un momento trágico murió enfrente de todos sus hijos, ahogado con su propia saliva. Y uno se pregunta, ¿tenía que haber llegado a eso? ¿De qué le sirvieron los terrenos? Solamente fue su propia maldición, porque fue un pleito donde él privilegió lo material a la relación con su padre. José, él estaba privilegiando su posición como gobernante en Egipto antes que la relación con su papá, antes que la relación con sus hermanos. Ahora, regresemos a Génesis, Génesis capítulo 45, y vamos a ver una restauración parcial. Una restauración parcial. Dice Génesis 45, versículo 3. Versículo 3. Finalmente, después de un segundo viaje, dice la Biblia que José se presentó a sus hermanos y les dijo, soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra en estos dos últimos años durará otros 5 años más y no habrá siembra ni siega. Ahora, quiero aquí llamar la atención de usted. Dice que José se reveló a ellos, soy José, les pregunta por el papá, acérquense, pero aunque se acercaron, nunca ni los hermanos de José le pidieron perdón, ni José les pidió perdón, ni se otorgaron el perdón. Fue una restauración parcial. Es decir, nos vemos, nos abrazamos, pero faltó el elemento más importante de todos, que se llama perdón. Qué importante es, cuando hay una fricción, podernos humillar y pedir perdón, o poder declarar, te perdono. Hay gente que cuando alguien le pide perdón, dice, no, déjalo así, no pasa nada. A veces somos muy orgullosos y no queremos otorgar el perdón. Usted como cristiano nunca diga, no pasa nada, déjalo así. Usted sabe que es un principio espiritual, que es una regla que Dios pone, es una ley espiritual para que las cosas funcionen bien. Dios no dijo, borrón y cuenta nueva, entren todos al cielo, no. Jesucristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados para perdonarnos. Y cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida, es necesario que le pidamos perdón. Y por eso Jesús nos enseña que cuando oramos le digamos, Padre, perdóname por todos mis pecados, pero también yo quiero perdonar a todos los que me ofenden. Porque el perdón es la mejor medicina para el corazón, para las relaciones y para que las cosas se restauren. No puede ser que una persona odie a otra y simplemente un día llegue y la abrace y llore sin que haya un perdón de por medio. Esa restauración es parcial. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de José y sus hermanos. Pasó mucho tiempo para que volviera a suceder lo que le estoy diciendo. Ahora, pase al capítulo 50, capítulo 50, versículo 14. 50:14. Y ahí vamos a ver la restauración final que la Biblia nos relata de esta familia. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, ponga atención a lo siguiente, dice, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo lo que le hicimos. Hasta entonces a los hermanos les cae el 20. Él no nos ha perdonado. Y ahora que papá ya no está, se va a dejar venir contra nosotros con todo su poder. Ellos entendieron. Si la relación con José fue llevada en términos de aparente paz, era porque el papá estaba en medio. Pero desaparecido el papá, inmediatamente ellos pensaron, ahora viene la venganza. ¿Quién sabe cómo nos vaya? Entonces, dice ahí, en el versículo 16, enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Ni siquiera le fueron a pedir perdón, ¿verdad? Ahí le mandaron un mensaje de WhatsApp. Oye, papá dijo que nos perdonaras. Por eso nosotros, los siervos de Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Se da cuenta que en José no había perdón todavía. Ese rencor, cuando escucha, perdónanos, le mueve todo. Dice el versículo 18, entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Qué importante es que pueda haber perdóname. Y el no justificar lo que hicimos. Por lo menos al final, los hermanos de José le dicen, somos tus esclavos, te tratamos con crueldad. No barnizaron, no le pusieron otro calificativo, no le dijeron, bueno, mira, pues perdónanos, al final de cuentas, mira, hasta era de Dios que te vendiéramos. Porque así somos muchas veces los cristianos, ¿verdad? Justificamos lo que hacemos y pues mira. Y por lo menos ellos actuaron y dijeron, fuimos crueles. Ahora somos tus esclavos. Y José, la Biblia no dice que literalmente les haya dado con palabras el perdón. Dice que los trató con ternura, con amor, los reconfortó, los abrazó. Y nos deja ver que hubo una restauración. Porque al final les promete, pues ahora yo voy a cuidar de ustedes. Si hay conflictos en su casa, no los justifique, no les ponga etiquetas. Es necesario pedir perdón. Y es de valientes pedir perdón. Es decir, te pido perdón porque reconozco el daño que te he hecho. Y eso muchas veces puede ser entre esposos, entre papás e hijos. A veces los papás podemos ser muy orgullosos y decir, no, es que si yo le pido perdón a mis hijos, voy a perder la autoridad delante de ellos. No, nunca piense así. Pedir perdón es algo también que es necesario de nosotros como padres hacia nuestros hijos, porque estamos sanando una relación, pero también les damos a ellos una enseñanza práctica. El perdón lo tenemos que pedir todos cuando reconocemos nuestros pecados, sin etiquetarlos, sin disfrazarlos, sin decorarlos o hacer creer que son otra cosa. Qué importante es que usted y yo aprendamos a pedir perdón. Y qué importante es que podamos pedir perdón. Porque hay gente que puede decir, no, yo no siento nada. Yo no siento odio, yo no siento rencor. Pero, muy en el fondo, igual que José, está buscando la manera en que alguien se la pague. Y está buscando la forma de vengarse. Y manipula las cosas para que otros sufran. Pero Dios nos enseña, lo único que sana una relación, sobre todo en una familia, es el perdón. La capacidad de pedir perdón y la capacidad de perdonar. Ahora yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Hay familias en las relaciones padres-hijos, inclusive tal vez hay situaciones entre los esposos, que es necesario perdonar, sanar, pedir perdón. Si usted es una de esas familias, aunque usted esté ahora solo, pero sabe que en el seno de su familia, en su matrimonio o en la relación con sus hijos, o como hijo en la relación con los padres, hay problemas, yo le pido que se ponga de pie y me permita orar por usted. Dios quiere familias sanas. Qué triste es cuando una familia no se puede ver con amor, con paz. Pero Dios quiere sanar relaciones. Tal vez usted es una familia como la de José. Yo no lo sé. Pero Dios quiere sanar las relaciones dentro de su casa. Ahora yo voy a orar por usted, pero yo le quiero dejar una tarea igual que la dejé la semana pasada. Usted como cristiano debe tomar la iniciativa, si es hacia los hijos, si es hacia el cónyuge, o si es hacia los padres o hacia los hermanos. Y literalmente ir y decir, perdóname. No justifique, por favor, no le ponga etiquetas. No diga, son errores, me equivoqué, al final era propósito de Dios. No diga nada de eso. Simplemente usted tiene que decir, perdóname, pequé, hice mal. Sea valiente. Por eso el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y pedir perdón requiere valentía. A lo mejor cuando pedimos perdón nos ganamos que nos insulten, que nos griten, que nos digan. Esa fue la actitud que tuvieron los hermanos de José cuando dijeron, mira, merecemos ser tus esclavos. Cuando pedimos perdón y reconocemos lo que hacemos, tal vez la otra persona trate de desahogarse diciendo hasta de qué nos vamos a morir. Eso no importa. Lo importante es sanar el corazón. Cuando uno no se justifica, cuando uno no pone etiquetas, cuando uno simplemente pide perdón, desarma a cualquier otra persona. Porque el perdón sana. El perdón tiene la capacidad de echar fuera la amargura, el rencor, y trae sanidad. Así que su tarea es ir a su casa, convocar a su familia y sanar la relación pidiendo perdón. Pero también, si a usted le corresponde perdonar, otorgar el perdón, cuando se lo pidan, usted no diga, no pasa nada, déjalo así. No, no sea orgulloso. Usted tiene que decir, sí, te perdono. Y sellar el perdón orando por la otra persona. Y decir, Señor, bendícelo de todo corazón. Ahora cierre sus ojos. Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos que están de pie. Toda la iglesia, los que están sentados, dirijan sus manos hacia donde haya una persona en pie. Señor, bendecimos a cada uno de estos hijos tuyos. Tú quieres familias sanas. Y oramos porque haya sanidad en las relaciones en cada casa. Entre los esposos, papá y mamá, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre los propios hermanos. Tú has venido a traer paz, a traer perdón, a traer sanidad. Padre, oramos porque cada familia que está representada por alguno de tus hijos que están puestos de pie aquí hoy, en este lugar, en el Centro Cristiano Calacuaya, o los que miran a través de cualquier otro medio, Dios, esas familias sean sanadas por medio del perdón, y en el nombre de Jesús he echado fuera la envidia, la amargura, el rencor, el deseo de venganza. En el nombre de Jesús he echado fuera y haya restauración de relaciones en la casa. Padre, tú quieres familias bendecidas, familias unidas, familias en armonía. Padre, que cada familia que está representada aquí hoy sea una familia que pueda disfrutar de unidad, de armonía, de bendición, de perdón, de paz, de restauración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Y antes de irnos, yo quiero invitar a aquellos que nunca antes han experimentado el perdón de Dios, haciéndolo Señor de su vida, invitándolo a vivir en su corazón. No se vaya hoy de aquí sin permitirnos orar por usted. ¿Habrá alguna persona hoy que diga, yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón y que Él perdone mis pecados y me regale la vida eterna? Jesús murió por nosotros. ¿Habrá alguien que diga, hoy yo quiero? Que se ponga de pie ahí en su lugar. Si alguien dice, yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón. ¿Habrá alguna persona que diga, Dios te bendiga? Por favor, que en excepción de pie, vengan aquí al frente rápidamente. Vengan aquí. Y si viene con el resto de su familia, cuánto mejor, porque eso le va a dar la oportunidad a que toda la familia sea sana. Vengan, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Juana, Dios te bendiga, Juana. ¿Tu nombre? Carol, Dios te bendiga, Carol. Vengan, por favor. ¿Cuál es tu nombre? María Teresa, Dios te bendiga. ¿Cómo? Yair, Dios te bendiga. Miguel Ángel, Dios te bendiga. Véngase de este lado, por favor. ¿Sus nombres? Teófila, Dios te bendiga. Zenón, Dios te bendiga. Zenón, vengan por acá. ¿Tu nombre? Ramón, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Gaby, Dios te bendiga. Ya. Si en lo que oramos alguien más quiere venir, las puertas están abiertas. Como comentábamos en el mensaje, la entrada al cielo se logra a través del perdón. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, porque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz por nosotros. Jesús murió y padeció el infierno para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno. Así que yo les voy a invitar a que en esta hora hagan una oración muy sencilla. Cierren sus ojos, por favor. Hagan una oración muy sencilla. Yo les voy a guiar, pueden repetir mis palabras y simplemente decirle, Señor Jesús, dígase en voz audible, Señor Jesús, en esta hora, públicamente, te pido perdón por mis pecados. Hoy sé que tú fuiste a la cruz a ser crucificado para perdonarme a mí y para darme perdón y vida eterna. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a vivir dentro de mí y que vengas a vivir a mi casa con toda mi familia. Señor Jesús, recíbeme como tu hijo en este día. yo declaro que hoy, a partir de hoy, 31 de enero del año 2016, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Gracias por amarme y recibirme. Amén. ¿Qué les parece? Oramos todos por ellos. Padre, póngase de pie, vamos a bendecirlo. Señor, bendecimos a estos hijos tuyos, cada varón, cada mujer. Te damos gracias por sus vidas. Yo ruego, Dios, que ellos ahora puedan tener la capacidad de escuchar tu voz, de platicar contigo, de recibir de ti, de vivir la vida cristiana, de dejar atrás las cosas del pecado y las cosas antiguas, y puedan ahora volverse a ti de todo su corazón. Que ninguno de ellos se pierda, sino que todos puedan permanecer para vida eterna. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta, por favor? Hay una personita atrás que quiere bendecirles, quiere recibirles. Así que tenemos tarea, vamos a sanar las relaciones en nuestra propia casa. Dios les bendiga.